Otra noche de viernes más, una menos. Y en casa, con ese pijama raído y lleno de agujeros que solo nos ponemos las que somos realmente feuchas, con ese libro que nos aburre como un hongo, el mando de la tele en la mano, ay, hundidas en el sofá. Puestas a perder el tiempo, chata. La postura, ánimo y disposición son las perfectas para escuchar la infecciosa y exclusiva radioemisión de las feuchas. Bienvenidas a este espacio para iniciadas con las piernas sin depilar, la casa sin barrer, promesas incumplidas y, fundamentalmente, cuentas sin fondos. Somos una interferencia, una metedura de pata. La fisura, la brecha, de gap. Adoramos el borrón, la chapuza iniciática, el hacer por hacer y el dejar las cosas a medias porque sí. Feuchas y erróneas. Feuchas y erradas. Feuchas y erráticas. Feuchas y fierro. Reivindicamos el error. ¡Qué córcholes! ¡Repámpanos! ¡Jolines! Como ese tiempo de parada, balance y reflexión que nos hace reconducir el camino. Un parón en este alocado día a día. El error es la alarma, el síntoma de que las cosas pueden ser de otra manera. El error nos hace poderosas y sabias. Las feuchas, un programa sin intención de ser útil. Un programa pedante y vehemente, para que parezca verdad, caramba. Tu programa para perder el tiempo. Hola, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, muy feuchas. Muy buenas tardes, feuchas. Aquí estamos otro viernes más. En la 97.0. Agotadas por el calor. Qué y por toda la semana, pero vamos, seguida con ilusionadas también para coger unas vacaciones, irnos a la playa, disfrutar del monte. Es el último día que estamos aquí por este verano hasta septiembre. Que cantarina. Bueno, pues claro que sí. Es que la Manuela está últimamente. Una ópera necesitamos. Bueno, una ópera precisamente. No. No necesitamos. Pues no, pero sí que después vamos a tener a una cantante que de alguna manera ella hacía ópera, ¿eh? Ah, de veras. Sí, sí. La Nina Hagen. Claro. Ah, ¿ves? La Nina Hagen. Ya me imaginaba yo. 80-90, ¿no? 80, 90, sí, ¿qué? Por los 80. Que cantaba en los 80 y en los 90, 80. Digo. Es que ella era. 80, 90. Está creyendo que estaba diciendo los 80, centímetros. 90, ¿qué? Los, o sea, centímetros de alguna. De las uñas. Las medidas o algo de ella. 80, 90. De los años. Ella cantaba por esos años. Bueno, chicas, vamos a ponernos serias. Venga, vamos a nuestra agenda. Serias, serísimas. Bueno, pues en la agenda hay poquísimo. La verdad es que esta semana. Es que la peña ya está de mambo. Ya está de mambo y ya yo creo que las cosas así, que no sean las fiestas de los pueblos y de los barrios, que en cada uno tendrán sus propios fiestas y horarios. Pues nada, está un poco lo de la BBK que me decía. BBK Live. La BBK Live. Pero bueno, de gratis no tiene nada. O sea que sí, sí, sí, sí. Hay algunos, sí, hay algunos. Cosas. A ver, en el BBK Live no a hay ver. Nada gratis. Han organizado el mismo festival que ha habido esta mañana, durante la mañana, conciertitos que ha habido en la Ribera de Deusto, en la plaza, en Colón de la Reategui, donde está la audiencia. Y aquí en el casco viejo, a las 11:30, a las 12 y a la 1:00. Mañana, que es el último día del festival, creo que va a volver a ver más o menos la misma historia. Exactamente, posible, de hecho yo traía que exactamente posible. Que hay un grupo de Nudo Zurdo que va a cantar precisamente en la Plaza de la Riaga. ¿A qué hora? A las 2 de la tarde. No jodas. Bueno, ¿y por qué no? Si, claro, es que es por la mañana, la hora de la comida. Porque claro. El BBK Live empieza a las 5:30 de la tarde arriba, entonces sí, hay que hacerlo por la mañana para que la gente vaya arriba. Y en los jardines de Albia están los punchetes a la 1:00. Eso es. Ah, sí. Vale. Pero después tenemos a las 7:30, tenemos espectáculos de danza, jolín, que es que de verdad. ¿En dónde? ¿En la calle también? En la calle, en la Plaza Arriaga. Sí. Ah, muy bien. Bueno, ya, pero eso no tiene nada que ver con el BBK Live. No, pero bueno, que también. Pero oye, que hay, siempre hay alguna cosa. Es verdad que en estas fechas lo que no hay Tanto lo que te gusta a ti, las conferencias y ese tipo de cosas. Estas cosas ya han bajado mucho el nivel, y lo único que está es en el Bilbo Arte, que está un tipo que es ruso, que se llama Alexander Sokorov, que vamos, que es un horror, porque realmente ya me he visto dos y realmente no me gusta nada el tío. Me recuerda a mis años mozos, cuando iba a las cosas de arte y de ensayo de los rusos, aquellos rusos pesados que no hablaban, muy densos, con cámara en un estática, con planos largos y largos, pero en este caso ni siquiera yo le encuentro gracia, le encuentro chiste a sus en el último, que fue sobre los últimos días de Lenin. Vamos, me pareció además el tipo, yo creo que, bueno, yo creo que como el director es un tipo que es antiestalinista y un poco que está en contra de históricamente de lo que ha supuesto pues el último siglo XX en Rusia. Total, que vamos, que fue un, bueno, pero no solo me gustaba lo que decía de Lenin, que eso al fin y al cabo nada, sino el cómo lo hacía, o sea, esa pesadez de planos, esa, además me parecía hasta vacío, realmente creo que decía como dos frases crípticas y parecía que estaba diciendo la hostia, y yo decía, pero tío, o sea, y había visto también La madre del hijo, que en esa ya no hay ni dos frases crípticas, o sea, no hay nada, y es unas fotos, eso sí, una fotografía, o sea, la parte formal es densa y pesada, una fotografía muy muy estructurada. Pero que es una conferencia. No, es un director de cine. Es un director ruso, de cine, vale. Ruso, okay. ruso, que están dando un ciclo en el, y que debe ser valorado, pero que a mí no me gusta. A mí, hay un director del cual dicen que él es discípulo, que ahora no me acuerdo cómo se llama, pero que es que ese sí me gustaba, ese me parecía un tipo, ay, ahora no lo puedo recordar, tiene un nombre, bueno, medio corto, no voy a decir que era corto, pero que la verdad es que la estética de ese director y el argumento y sus películas sí que me atraían. En este caso, la verdad es que me parecen soporíferas y me parece que es un poco tomadura de pelo la película. O sea, igual a los 18 años lo hubiese aguantado, pero en este caso no me parece hasta vacía. Me parece con esa pose de intelectual. Bueno, no, mejor no hablar. Que para dormir la siesta igual está bien. Buenísima, seguro. Eso, ¿no? Bueno, igual sí. Bueno, yo no tengo esa capacidad, pero igual sí. No, la verdad es que mira, yo no conozco yo tampoco directores rusos. O sea, Tarkovsky es el que dicen que este es uno de sus hijos de la escuela de Tarkovsky. Pero a mí Tarkovsky sí me gustaba, a mí ese hombre sí, pero el Alexander Sokurov no, pues ese no me gusta. Pues entonces, sí. Nada. El Tarkovsky sí, ¿eh? Si veis alguna película de ese director, por lo menos molestaros en verla, no son fáciles, pero realmente tienen una elaboración y una tensión que yo creo que sí, que puede gustarte o puede aburrirte profundamente, pero yo creo que este hombre, la prueba es que nos salimos casi todos, claro, al final. María Tamis, ¿tú has visto alguna película de este señor algún domingo por la tarde? No, en la tele no lo dan, ¿eh? Te juro que... Creo que la tele tendría estoy convencida de que, equilibrarse como dice la chula, un poco. Me dormiría perfectamente. Ya. O sea, sería todo el caso que lo haría. Que si me da para dormirme, igual hasta podría hacer una crítica diciendo no está tan mal, por lo menos consigue que me duerma. De todas formas, vale. Tengo bastante facilidad para dormirme con las películas. Qué suerte, yo no. Es un gran valor que una película te haga dormir. Sí, para mí sí, la verdad. Para lo que tengamos problemas de sueño. Sí. Y a ser posible por la tarde, me da un placer inmenso lo de quedarme dormida viendo. Me fastidia si me gusta la peli, pero normalmente las de el sábado o domingo por la tarde no suelen ser películas muy profundas. No, la verdad es que no. Suelen ser más bien de esas, de De quedarte a gustito para dormirte, que dices, bueno, si me pierdo el final no pasa nada porque ya sé cómo va a terminar esto. Exactamente, desde el minuto uno ya sabes cómo va a ir todo. Cómo va a ir y todo el final. Bueno, recordar que los museos son gratis en el caso del Bellas Artes los miércoles. En el caso del Guggen, si estáis paradas podéis conseguir la tarjeta y os la dan casi al momento. Los jueves es el Museo Vasco aquí en Miguel Unamuno. Y creo que algún sábado también es el arqueológico. Bueno, o sea que recordaros que tenéis fiestas en Baracaldo, bueno, que son gratis la a partir del sábado de mañana, vamos, toda la semana. Sí, buscar y no hemos conseguido. En Baracaldo suelen llevar además siempre gente también. Bueno, allí sí son gratis los conciertos. Sí, sí. Pues Antonio Orozco, para este fin de semana, no, para el que viene, está en la Rico Plaza de, que yo sepa, ¿eh? Y los diablos el jueves. Oh, no, para las que, los feuchos diablos y las feuchas que tengan una cierta edad, pues probablemente conocerán a los diablos. Sí, pero todavía siguen. Por lo visto, están otra vez un haciendo un remake y entonces vienen a Baracatown. Y en Santurce creo que, bueno, es que los conciertos así de fiestas del pueblo eso sí que son todos gratis. Sí. Las fiestas de Santurce que empiezan también la semana que viene está Celtas Cortos, eso sí que sé. Jesús, está Celtas bien, Cortos, Rafael. Oh, ¿dónde? En Santurce. Hostis, bueno, pues yo lo voy a ver porque yo cuando tenía 11 años era Rafael. A mí nunca pues, me ha gustado. A no, mí no. Nunca. Pues no, yo me gusta, pero me reconozco que tiene una gran voz. Pero hay alguna canción de él que me gusta. Ahora le puedo reconocer eso. Antes no le podía reconocer nada. Yo cuando tenía 11 años. Pero no, es una buena voz. Noche. Claro. Pero un show, una showman. Eso es, un showman total. A mí no lo aguantaba. Pues nada. Yo soy aquel que cada noche. Ay, me gustaba más porque dramatizaba mucho en el escenario. Total, a mí me ponía histérica. No me gustaba nada, repelús me daba. Bueno, pues eso, de esas que me acuerdo. Y hay algún otro más, ¿eh? Sí, sí. Ah, la maldita Nerea está en Baracatown también. Ahí va, también. ¿Y que es una chica, maldita Nerea? No, es un grupo. Es un grupo, ¿no? De chicos. Ajá, ajá. Pero también está, no sé qué día, en Baracaldo. Pero bueno, que vendrá todos los días en cualquier periódico, todas las de eso. Porque sí, en Baracaldo empiezan mañana hasta el fin de semana siguiente. Y el jueves es el día grande, que es el día del Carmen, claro. Ajá. Uh-huh. Pues nada, disfrutar de la fiesta. Aparte fiestas que fiestas y en todos los pueblos marineros, es el jueves sí, en Mundaca también, claro. empezaban el hoy. Carmen. Sí, todos los pueblos marineros, sí. Eso es. Qué bien. Pues bueno, nada. Pues nada, nos pones un poquito a ver, de ¿cuál, musiquita. ¿Qué has pensado esto? Hoy la chula nos ha pensado todo el aparato musical. No se sabe. Y de una gran profundidad y sí, variedad. Bueno, variedad sí, profundidad no lo sé, pero sí, es que claro, ya que estamos en verano y acordándonos de estas canciones del verano, claro, yo quería hacer una pequeña selección de estas canciones que han tenido muchísimo éxito, de algunas, pero que igual o ya no nos acordamos o no son tan conocidas, ¿no? Y que una canción de verano, o sea, que ha tenido éxito, no tiene por qué ser tampoco súper cutre, ¿no? Ya, o sea, pues sí, también es cierto. Entonces, he empezado, pues en el 1977, Grace Jones, claro, empezó un poco así, pues que se pues ponnos la canción directamente. Bueno, a ver, la cuéntanos. Que fue número uno, ¿no? Grace bueno, Jones, claro, a ver, sí. Cuéntanos, pero bueno, cuento, que yo soy una paleta en esas claro, cosas. Yo también, pero bueno, fue una mujer que además de cantar fue modelo, ha hecho películas y demás. Y una de las figuras centrales de aquella época de la música disco. Uh-huh. Y además que era fue un poco la sucesora de la Donna Summer, también un poco. En el 77 grabó su primer disco, que se titula Portafolio, y que iba un poco, se ha dirigido un poco lo que es a la música disco. Y en este disco, en este CD, además de cantar un clásico que es La Vie en Rose, y la habréis escuchado seguramente favorita, de ella. Nuestra favorita. Eso. Pues grabó en este CD I Need Man, que alcanzó el número uno en las listas. Ah, pues oigámosla. Entonces vamos a escuchar esta canción, I Need Man. A ver si os acordáis de ella. When I'm feeling lonely, someone telephone me. It's getting hard to pass my time. Take me out of dining, watch me while I'm smiling. Baby, it's a waste of time. rincón de las lunas perdidas. Bueno, en este momento de equivocación nos hemos ido con las perlas, lunas, con las lunas y con lo que sea. Pero bueno, hoy no es el rincón de las lunas perdidas. No, ha sido un lapsus Venus, mental. ¿No? Venus está más brillante que nunca, ¿no? Estos días. ¿Ah, sí? Sí, no tengo ni idea. Muy yo cerca de, ese tema de Júpiter, ¿no? De dos estrellas, las más gordas. Vale, Venus, pues nada. Ay, entonces estaremos hoy estamos con Garasi. O será Marte. Con las perlitas de la prensa. Y bueno, pues no sé si encuentras la entradilla o va a ser que no. Bueno, ya había dado por perdida la entradilla claro porque ya sí. No se ha presentado, ya está bueno, sola. Vale. Pues, pero esta ilusión, sí, claro que he traído sí. Dos perlitas así como veraniegas también, ¿no? Bueno, veraniegas un poco duras, ¿eh? Para el verano, ¿eh? Es que, no hay perla que no sea dura, ¿eh? Ya, también es cierto, pero bueno tal que un farmacéutico de Sevilla va y niega a una chavala la píldora del día después. Y entonces, bueno, pues se le hincó a un procedimiento, no sé qué. Y bueno, pues le declararon que no, que tenía que venderlas obligatoriamente. Entonces ha recurrido al Supremo y el Supremo le ha dado la razón. Le ha dado la razón diciendo que, bueno, que puede tener un... estaba apuntado a la lista de objeción de conciencia, pero claro, según la ley de Andalucía... Esto podía hacerlo y le ha dado la razón en la píldora del día después porque dicen que puede ser una interrupción de la vida. Cuando es pues contradictorio. Claro que sí, yo estoy de acuerdo. Es contradictorio porque estoy a favor se toma como un anticonceptivo. Claro, todo es interrupción contra la vida. Es que no entendemos que las cosas van interrumpiéndose contra la vida. El liberalismo, el capitalismo, todo es una interrupción contra la vida. Ya, y contra... Es que esto no es libertad, esto ya es libertinaje. Lo único que sé, claro que sí. La vida. Claro, pero que lo más sí. Curioso también es que en la propia sentencia, a ver, él mete el recurso y cuando, por dos cosas, pues porque dice que él está en su derecho de objeción de conciencia y que no quiere vender en su farmacia la píldora del día después, pero que tampoco quiere vender preservativos. Ah, sí, también. Ni anticonceptivos. Es que es un señor bueno, muy, entonces, muy florido. A mí lo que más gracia me hace es que el Constitucional le da la razón y le dice, vale, que te quiten la sanción administrativa que te han impuesto por no vender la píldora del día después, porque en cierta manera, según el Constitucional, entienden que no hay una colisión entre el derecho a la objeción de conciencia y vender la píldora del día después, y que entonces pues él tiene derecho a objetar. Y aparte dicen, bueno, pero es que como tu farmacia está en el centro de Sevilla, ah, efectivamente. No hay ningún problema, porque además no creas un perjuicio a las mujeres que van que a buscar anticonceptivos. Que claro. Tu derecho a la objeción de conciencia entra en conflicto con su derecho a la libertad sexual. No, porque ya tienen al lado, como está en el centro, pues al lado hay otras farmacias donde pueden ir las chicas y comprar la píldora del día después. Pero es verdad, pero, un momentito, sí. Encima, seguido, dicen, vale, tienes razón en cuanto a la píldora, pero no tienes razón en cuanto a los preservativos. Claro que no. Tienes que seguir vendiendo preservativos aunque ojetes, da estoy igual. Estoy tan de acuerdo con el Supremo. Ajá. No, es el Constitucional. El Constitucional, también ajá. Estoy grande, de acuerdo. Que es más grande que el Supremo claro todavía. Claro que sí, estoy ¿eh? De acuerdo. Le queremos. Es una lógica tan, tan buena sí, la que es tiene. Es increíble, ¿eh? Es sí, una... Sí. Una o sea, se ve que los hombres saben de lo que hablan, piensan en los preservativos, piensan en las mujeres, piensan en la píldora, piensan en todo, oyes. El pleno. Hasta hacen un mapita de dónde está la farmacia. Totalmente. Es que es algo increíble lo que piensan, oyes. Ya, pues, que eso pasa, que hay farmacias también aquí en Bilbao que se niegan a administrar la píldora el día después. Y está conceptuada como un anticonceptivo más, o sea que deberían de pero dicen que puede entrar en colisión con el derecho constitucional a la vida y tal, y entonces pues... Pero también los antibióticos. Dicen que no es un anticonceptivo. Más que los antibióticos, seguro que no. A veces hay gente que se toma una aspirina y que mezcla con otras cosas y se... O sea, el derecho a la vida. O sea, de pronto de una relación de libertad a una relación de la moralidad donde la otra persona empieza a decidir sobre tus acciones. O sea, yo me quedo a veces diciendo, pero bueno, ¿qué pasa? Con lo que nos ha costado encontrar el camino para que nos expendan si queremos una pastillita de X tipo y ahora... A mí me parece súper heavy eso que dicen, ¿eh? Lo de, bueno, que las mujeres no se preocupen, ¿eh? Porque... Las de Sevilla no tienen que estar preocupadas, porque aunque alrededor de esta farmacia, dicen ellos, la farmacia regentada por el demandante se ubica en el centro urbano de la ciudad de Sevilla. Dato este del que se deduce la disponibilidad de otras oficinas de farmacia relativamente cercanas. O sea, como diciendo, a ver, chicas, o sea, que no seáis vagas, ¿eh? Que moveros en el centro un poco. No os dan, pues bueno, mover un poco el culo, que en 200 metros vais a tener, o medio kilómetro tenéis otra farmacia, ¿eh? Pero no, sobre todo así. Al final le da la razón a él y a su voluntad. En parte solo, ¿eh? Ya. Los preservativos tienen que vender. Eso es, el pobre hombre lo va a pasar fatal. La verdad es que no sé cómo le voy a mandar un email, un mensajillo dándole ánimos. Ya, pero con la reforma esta que han hecho de la ley de aborto, que las menores... Bueno, no ha salido. Tampoco se puede administrar a las jóvenes los anticonceptivos, o sea, va como en la misma línea. A los 16 años. Necesitan la autoridad. Entonces, es que las mujeres, las chavalas, que ahora son mucho más espabiladas y que se creen más lo de la libertad, pues se les está recortando. Claro, y además las mujeres se pueden casar a los 14, ¿no? Ahora no. Ya no. Ah, menos mal. Con la reforma del Código Penal ya... Ojalá no se pueda casar nunca, pero bueno. Pero, por ejemplo, sí que había oído, si sabrás mejor, Temis, que hacerte una operación de estética no hacía falta... Ya, bueno, esto. Porque bueno, pero eso ha cambiado a partir del 1 de julio. Ha cambiado. Porque la edad ya... Porque la sería cambiado, ya la leche, edad, o sea, que... O sea, la edad y la edad para contraer matrimonio y eso lo han cambiado. Ah, sí, ¿eh? No sabía. Tampoco puedo hablar mucho porque no me he estudiado la reforma. Pero sí, vamos, que ha metido una... Pero sí que es verdad que antes... lo que decía Garashi, presentan un recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto, la ley de plazos, y una de las razones que el PP aduce para presentar el recurso es es que en esa ley dice que las chavalas de 16 años pueden abortar sin permiso paterno o materno, vamos, sin el permiso de los padres. Y resulta que había una contradicción porque eso les preocupaba muchísimo, pero no les preocupaba que según el Código Civil, a los 14 años, o sea, para casarte te podías casar perfectamente con 16 años. Sí, claro. Y no tenías ningún problema ni nada de nada. Entonces, o sea, para eso, para unas cosas sí necesitas el consentimiento, pero para otras da igual. O sea, si es para someterte en un matrimonio o una cosa de esas, no pasa nada porque tengas menos de 16 años. Pero para abortar sí que necesitas. Pero bueno, estamos siempre con la misma historia, ¿no? La aquí tutela, es... la tutela a las mujeres. La tutela, el rollo o para de la decidir iglesia. Lo que decía la chula, hacerte una operación de estética, claro. o cualquier intervención que se necesite, claro, en la sanidad. Sí, sí, por eso te digo, vamos, que el constitucional, pues es lo que, bueno, no sabemos. La ley del aborto, por ejemplo, no sabemos qué va a pasar. Ya. Está recurrida, pero bueno, me imagino que no saldrá. Que tendremos primero elecciones que saquen el constitucional resuelva el recurso, lo cual quiere decir que si hay elecciones pues se renovarán, bueno, pues dependiendo cuando toquen los cargos, no lo sé, pero me imagino que sí, al año o menos de medio año se renovarán los cargos del constitucional, entonces puede ser que vaya por otro lado el recurso, que haya más suerte, pero bueno, también puede ser que antes de que también suele pasar, antes de que se cambien los miembros del tribunal, pues que los que están se den un poco prisa y arreen, estopa. claro, que puede ser y visto, cambien y amplíen la ley que existe, vamos, en este momento, que quiten la ley de plazos, que será eso lo más es probable. Y hagan un derecho como todos los demás, pues, derechos, nada. El derecho a interrumpir el embarazo y ya está, pues sí, pues como dicen ellos, como y que sea una cuestión de sanidad y solo con problemas de sanidad si es que los hay y ya está. Porque es una cuestión de salud, como lo mismo que los embarazos y los partos se hacen en plena salud, pues la interrupción del embarazo también, ¿no? Además, recuerdo que la interrupción del embarazo es algo que en un, o sea, de alguna forma es una operación que tiene bastantes pocos riesgos. No estoy a favor de los abortos, que me gustaría que las mujeres no abortasen, que tuviesen una sexualidad libre y decidida, y por tanto no tendrían que meterse en esta operación de embarazos, eso que quede antes dicha, pero una vez que la penetración y que este tipo de sexualidad que deja y que produce embarazos no deseados en los cuerpos de las mujeres, pues desde luego está claro que el aborto hecho en unas mínimas condiciones, y eso lo dijeron ya en los años 70 las mujeres de Boston, tiene menos riesgos que las enfermedades, que los extractos de los dientes, que sacar las muelas y todas estas historias que pueden que pasa. Entonces, en ese sentido, el aborto se podría perfectamente hacer en condiciones muy seguras, muy higiénicas, claro, claro, y muy tranquilas para, sí, las mujeres. Uh-huh. Bueno, a ello vamos, chicas. A seguir en la lucha. Que el mundo no se va a acabar. A seguir en la lucha. Que estamos en verano, Jayetán. Ya hemos estado con las Jayetán. Y que si un farmacéutico no te vende la píldora del día, te vas después, al siguiente. Te vas al aldea al lado. Haciendo turismo. Que y le boicoteas. Con la farmacia. Oye, mira, es verdad, es y le boicoteas. Te haces una lista de farmacias y te vas conociendo la ciudad. Y en las chondas se regalan preservativos y lleva siempre alguno en el bolsillo. Y le boicoteas a ese tío. Bueno, a mí me habéis engañado. Me habéis dicho que hoy era mucha música y de verano. Claro, a ver, porque ahora. Pues ahora vamos a escuchar. Estamos en la 97 y somos las feuchas. Exactamente, fíjate qué bien. Y encima estamos en verano y estamos escuchando, vamos a escuchar ahora nuestra selección de música de verano que tuvo mucho éxito en su momento. Esta, Nina Hagen. Nina Hagen. Sí, ajá. Nina Hagen. Ay, qué recuerdos. Alemana ella. En el 1982 realiza su primer disco en solitario, porque antes había estado en diferentes otros grupos y ella había estado estudiando, ópera. Ópera. O sea, sí, bel canto. Y el canto, bueno, yo creo que mal me ha salido el gorgorito. Pero, bueno, pues le gustaba, iba por otras líneas, ¿no? Y estuvo en otros grupos y demás, y entonces en el 1982 saca su primer disco en solitario, que además tiene una mezcla de punk, pues de como se la conoce, pues, ¿no? De ópera, punk, ópera, rock y demás. Esta es la canción que se titula de ese fue disco. Un éxito. Fue un éxito, por supuesto, un éxito. Porque era de lo que se trata, de escuchar los éxitos. ¿Cómo se titula? Total. Esta se llama seguro. New York. Pero sí, pero no es la canción, porque muchas veces la confunden por la New York de que no tiene nada York, que ver de Sinatra y Lisa Minnelli. No tiene nada que ver con esa canción. Y solo hay que escucharla para darse cuenta que realmente pues no tiene nada que ver. La recordamos. A ver. New York City is the hottest place for a honeymoon in a hotel room. New York City is my favorite place, 'cause I know so many people with a golden face. It's late at night and I wanna go out, and New York City has to show the harness. Especially for me, and this is true, I have the best time when you are there too. After the show when we are ready to go, we are going disco. But before we hit 11th Street, we are going to another disco. Disco after disco, and shaking our hands to the disco right. The newest club is opening up. The newest club is opening up. opening up. And you love is opening up. Pues aquí estaba Nina Hagen y su New York, New York. La verdad es que es imponente. Estábamos comentando que, o sea, que yo nunca había caído cómo Alaska se parecía o imitaba. Nosotras decíamos que imitaba a Nina Hagen, pero la verdad es que la Nina Hagen tiene una potencia y una autenticidad que, sí, que vamos, que es única. El look se parece mucho de Nina, sí, Hagen. Sí, en los gestos también, ¿eh? Como que hubiera copiado Alaska. Pero claro, sube y baja, los registros de la voz son muy amplios, sí, se le nota que... Claro, no tenía que nada que ver con Alaska y la forma de moverse en el escenario. Y la fuerza, aquí, la fuerza, claro, la fuerza, se le ve, sí, se le ve una fuerza que... Es que las canciones vienen... Aunque no me gusta la comparación, la verdad es que a mí las comparaciones... Aquí en el estudio tenemos, bueno, en el ordenador, y entonces la canción viene con un vídeo, la hemos visto... Y estaba súper guapa y nos hemos dado, ¿sí?, cuenta de, guapísima, lo de Alaska, sí. Lo que, ¿qué es de Nina Hagen ahora? Hace mucho que no se la escucha. Pues tampoco tengo idea, no la he estado siguiendo. Tú has ido a los inicios y... Ni más ni menos, ni claro. Ni más ni menos, sí. Desde el sí, 82 es que pues ha sacado más discos, que sacado, sí. Y no ha tenido tanto éxito como estos discos. Este disco, la verdad que fue un boom, o sea, porque tuvo mucho éxito. Y los otros que sacó, creo que ya no sé, que colabora con músicas, con teatro y otras cosas, pero no sé muy bien tampoco. Uh-huh. Bueno, pues sean músicas en la calle, con la ley Mordaza va a estar fastidiado. Ha entrado el 1 de julio y junto a la ley Mordaza, que ahora podemos hablar de ella porque ha habido manifestaciones feministas en contra de la ley Mordaza, que como su nombre indica recorta las libertades terrible, se une la reforma del Código Penal y se une el pacto este, la ley antiterrorista está contra los yihadistas, que bueno, a la gente inmigrante se lo ha puesto todavía peor de lo que tenía, y la ONU y en concreto el Europa les ha dicho al gobierno español que tienen que retirar estas leyes, pero da igual. O sea, yo no entiendo este gobierno, que está en absoluta crisis. Con decir que la economía va mejor y que todo va mejor, oye, se mantiene sin ni adelantar las elecciones ni nada. Bueno, esto es un desastre. A ver, ¿qué pasa con la ley Mordaza? ¿Me explicáis un poquito más sí. en qué consiste? Porque la verdad es que sí debe ser como un poco de dar miedo, pero... Pues mira... En alguna medida... Está controla la libertad de expresión. Ajá. O sea... Tú no puedes convocar manis. Es una ley, alguna gente ha dicho anti-15M, pero va mucho más allá. Sí. El 15M se convocó con mensajitos y tal. Bueno, pues ahora ese tipo de convocatorias estaría penado. Sí. Está penado. Espera un momento. Incluso de tú a tú estaría penado, porque eso sería como de tú a tú, ¿no? Por mensajes de teléfono. Por redes sociales, más. Por redes sociales, sí. Pero fíjate que amenaza de controlar las redes sociales. Entonces, claro, va en contra del movimiento antidesahucios, por ejemplo. O sea, no se pueden hacer scratches, no se pueden hacer manifestaciones que no están permitidas. Entonces, claro, las feministas decían, bueno, pues si hay una agresión o tal, pues nosotras salimos a la calle. O tampoco se puede hacer atentar contra los símbolos religiosos. Eso va directamente contra nosotras, las feministas. Porque se han hecho muchas cosas con este tema del aborto, por ejemplo, en las puertas de las iglesias. Contra, ¿no?, los ovarios, que no entren los rosarios. Eso es, no metáis, sacad los rosarios de nuestros ovarios y tal, ¿no? Entonces es tremendo. Entonces, claro, lo que decía es que a esto del recorte de las libertades de expresión y de manifestación, pues se une una reforma del Código Penal que quita los delitos. No, quita las faltas. Ah, y quita las faltas y las hace delitos. Y las hace delitos, exactamente. Joder. Las faltas desaparecen. Entonces, claro, o sea, bueno, pues es tremendo porque resulta que... Que los que evaden además capital los delitos, y los... A ver, las faltas, si me entero, las faltas que son cosas que por pocas, los sí. hurtos o cosas de estas, ¿no? Claro. Ya no existe la falta de hurto. No, ya no existe. Es ahora que es ahora delito. Es delito. Hacemos una concentración. O sea, han violado ha una vuelto, mujer. Ha vuelto otra vez a sí, sí, a las penas son mucho más duras. Más vamos, duras. Yo no me la... Esto se ve, no, no, con un ejemplo. A ver, hacemos una, salimos, ha habido una... una violación, una agresión a una chica, y salimos y vamos al casco viejo, al sitio donde se haya producido, al barrio, en Deusto, tal, en Recalde, y como no está permitida, o sea, nos pueden poner una multa pues de 3.000 euros, 30.000, y si, bueno, y si se hace un desahucio, un escrache que no está tal, o sea, es que pueden considerarnos hasta terroristas, porque ese límite de alteración del orden público, ¿dónde está? O sea, ¿quién lo decide? La paz social, ¿no? Dicen ahora. La paz social, eso. Antes se decía orden público, ahora es paz social. Sí. Y entonces pueden ser hasta de 600.000 euros. Pero bueno, ¿qué puedes, tienes que hacer? Bueno, eso, por ejemplo, pues lo que estaba diciendo Garashi, pues acciones de contra los desahucios, contra la pobreza, los bancos, los que se han hecho ecologistas, en los supermercados, lo que se ha hecho de contra el hambre, sin autorizar, pues efectivamente te pueden caer una multa de hasta 600.000 euros, dependiendo lo que ellos entiendan por daños que la paz social. Entonces, hubo una concentración aquí en Bilbao, pero no fue exclusivamente de mujeres, fue mixta de hombres y mujeres. Luego se hizo inmediatamente en el mismo sitio una concentración contra las agresiones, por una agresión que había habido a una joven por la Gran Vía que de Bilbao y tal. Y bueno, pero en Madrid las de Femen se plantaron, bueno, como es as usual, como siempre hacen, desnudas y tal. Y las del movimiento feminista se pusieron delante de la iglesia pidiendo dinero, delante de una iglesia pidiendo, no sé qué iglesia es, de bueno, San Pedro, pidiendo el óbolo de San Pedro, porque claro, habrá que recoger dinero para las multas. Una cosa bastante oportuna, porque pero bueno, peor que la dictadura de Franco no va a ser esto, y entonces se hacían manifestaciones, en fin. Yo lo que quería preguntar un poco era, ahora va a haber nuevas elecciones, entonces si gana otro partido y pierde el PP, o ganan otros partidos y pierde el PP, ¿se puede volver a...? Claro, se reformará el Código Penal. Puta, y se quitará la ley Mordaza. Pero es un proceso complicado. Es que, exactamente, pero es que eso lleva tiene que de tiempo. Hacerse claro, una propuesta de ley, tiene que ir al Senado, el Senado lo pasa luego al Congreso, y eso, claro, son tiempos. Otra cosa es que se pueda sacar una ley de libertad de expresión que amplíe, bueno, la libertad que esto ha recortado, un decreto ley o algo así. Sí, pero vamos, pero de momento va a estar ahí. O sea, lo que se aplica ahora, ¿eh? Yo de lo poco que me he mirado el Código Penal, de lo poco, poquísimo, que entró el 1 de julio, pues me lo miré el otro día por un asunto, resulta, pues eso, que al desaparecer las faltas, ahora ya, pues eso, una falta pasa a ser un delito leve y las penas son bastante ¿Y qué se supone que son las faltas? O sea, ¿ahora no, ya no existen lo que son faltas? No, ya no existen las faltas. ¿Ah, ya no existe ninguna falta? Ya no existen faltas. Y son delitos, pero es que además... Es que además el problema es que estas multas a la libertad de expresión o de manifestación o lo que sea... te las ponen administrativamente, con lo cual no tienes ni derecho a un juicio. O sea, claro, porque eso va por la ley, por la vía administrativa, ciudadana. Y es carísimo, ¿no? Tú sabrás más, Temis, la vía administrativa es más lenta, más cara, es más lenta y menos, bueno, política y menos, claro, social, claro. Y bueno, ya si tienes que llegar al contencioso administrativo, que normalmente pues eso es bastante más caro, claro. Lo cual significa que, bueno, si te pones... Lo cual significa pones, pues que no te tienes, vas a arriesgar a hacer una manifa... Estás indefenso absolutamente. Porque por sabes que te va a caer la de Dios es Cristo. Bueno, ha protestado Cruz Roja diciendo que es una ley contra los pobres. Claro, porque no se puede dormir en la calle. Bueno, no se puede coger comida de los contenedores o de los supermercados o tal, o sea, es... Y luego... Para la gente que está en la cárcel, mucha gente por pequeños hurtos que tienen unas penas desproporcionadísimas, teniendo en cuenta que los estafadores millonarios las tienen iguales o menores, pues hay una cosa que es una especie de cadena perpetua. Y entonces, claro, para los etarras o tal que están, que todavía está por solucionarse ese tema de los presos vascos, pues también les podría incidir, ¿no? Y luego, por último, con el tema de los inmigrantes, o sea, que dicen que los que intenten entrar por Ceuta y Melilla, aunque eso no ha entrado en vigor el 1 de julio, no, hay que esperar unos días. De seguridad ciudadana. De seguridad ciudadana. Que modifica la ley de extranjería a peor, todavía, si cabe. Que les pueden expulsar en caliente. Directamente. Y luego, si a esta gente les... al top manta, después de toda la campaña que se hizo, pues... ahora resulta que si les cogen y les condenan, les pueden echar directamente. ¿Ah, sí? Sí. Les pueden caer hasta 3 años de cárcel. ¡Qué vergüenza! Y estoy avergonzada. Es tremendo. Estoy avergonzada. O sea, es que nos quieren pulverizar pues como a mosquitos, claro, o como pues a pulguitas, eso. O como... Pues va, mira, tampoco ha habido mucha respuesta. No, vamos a seguir. Ha habido respuestas, pero pequeñas. Sí, y la gente te como temerosa estamos, o sea, estamos claro. Como un poco entre... Yo por eso decía, vamos a hablar de esto, vamos a asustar a la gente, pero es que es mejor estar informadas, ahora, ¿no? Y prevenir las cosas. Antes de asustar más a la gente, vamos a hacer un lapsus y vamos a escuchar una música del verano. Sí, por favor. Y después seguimos con ello, con nuestra lista particular de éxitos del verano. En este caso, ya llegamos al 2003 y tenemos a Amy Winehouse. Amy, nuestra te querida queremos. Amy. Pobre que murió, me dio una pena. Voy sí. A, pena a poner... de chica. Sí, no, la verdad es que... Lo diría mi abuela. No, qué pena de chica. No, oye, es que vivió y murió como quiso. O sea, no digas eso. Pero bueno, qué pena de chica. Nos dio pena que muriese, pero no, qué pena de chica. Nos ha dejado todo su arte de todas maneras. Total. Esta voy a poner su primer gran éxito, el que más se conoce es en su CD Black to Black, pero este es el CD Frank. Y la canción que vamos a escuchar, que es su gran primer éxito, es Strong Duck Me. Y si no os acordáis, y pues ahí suena. Fue así. Éxito de verano. Pues por ahí, o un poquito de antes o después. Un poquito. You should be stronger than me. You've been here 7 years longer than me. Don't you know you're supposed to be the man? Now pale in comparison to who you think I am. You always wanna talk it through. I don't care. I always have to comfort. Thank you. Bueno, pues aquí seguimos con la EMI. Los últimos minutos de las feuchas de la temporada de verano. Y bueno, pues sí que queríamos hacer un breve comentario de el tema, bueno, por lo que hemos estado comentando antes en la agenda. Ahora mogollón de fiestas en pueblos y tal, el tema de las agresiones sexuales o de los tocamientos y todo, que yo a micrófono cerrado comentaba que este año, bueno, que en Pamplona, por ejemplo, en los Sanfermines que están ahora, el año pasado hubo mucha movida con eso, de los tocamientos a las chicas en el día del chupinazo, todas las movidas allí. Y bueno, pues este año la verdad es que los movimientos feministas de Pamplona y el ayuntamiento se han movido y han hecho una campaña buenísima, que ya había salido en prensa y en televisión mogollón de días antes de los Sanfermines, pero sí que es verdad que se ha visualizado un montón en el chupinazo, en el lunes, que fue el chupinazo a las 12, pues eso, que era cuando toda la gente se tocaban y tal. Y bueno, había escenas que yo vi, bueno, pues aparte que estaba toda la zona de la calle del ayuntamiento y todo puesto en los balcones con no a las agresiones sexuales y a los tocamientos. Y bueno, pues sí que es verdad que se visualizaban las tías encima, pero ningún tío, en el momento que se veía que un tío iba a tocar a una de las chicas, pues enseguida aparecían los demás, le quitaban, incluso los tíos se subían encima, pues para hacer ellos el símbolo de que a ver si me tocas a mí, o sea, evitando los tocamientos. Por eso nos parece muy importante. Pues además, bueno, este año, pues en el aniversario del asesinato de Nagore. Ah, claro, es verdad que era la chica. La Fite, pues se ha hecho una manifestación potentísima. Sí. Y este año, con este ayuntamiento tan estupendo que tienen, han puesto un puesto para que todo el mundo pueda comentar lo que ha visto, problemas, tal. Para intentar pararlo durante las fiestas, todas las agresiones que se pueda, ¿no? Sí, porque yo sí que también he sufrido, eso os comentaba también antes, lo que son esos tocamientos que los sinvergüenzas se valen de cuando estás contenta, que estás bailando y hay esos grupos tan cerrados, que hay mucha gente, y se te ponen a tocar. O sea, y te da un coraje y una rabia que además te resulta, te corta violento, también encima violento. Te lo hacen a ti y, claro, y te sientes violenta por tenerte que enfrentar. O sea, realmente es que es, claro, un desatino siempre estas, sí, cosas. Sí. Y en Bilbao, en la Astenagusia, también ya lleva unos años y cada vez se endurece más. Hay un protocolo en contra de las agresiones y un control en todas las choznas y se recogen denuncias o lo que haga falta. Incluso el vaso de este año, ese reciclable que es el que usamos, uh-huh, que se vende y eso, va a llevar un lema en contra de las agresiones. O sea, no permitir nunca una agresión, o sea, sí, y denunciarla y decirla en alto, o sea, no permitirla, o sea, y siempre también solidarizarte con una persona cuando te la cuenta y ver cómo se actúa, desde luego. O actuar en el momento, claro, que se está viendo. Claro, sí, claro. Con el rollo de que la gente está de fiesta, como bueno, va, no entras al rollo, pero si lo estás viendo, pues lo mismo. Nunca pero, claro, es que uno se permitir. Queda y dices, ¿cómo se permiten ciertos tíos hacer eso? O sea, es que... Total, estoy totalmente de acuerdo. A mí me deja... Es una impunidad, ¿eh? Es como bueno, rascarse. Es que no es una cuestión que la tienen cultural y claro, que es una ventaja, pero es un abuso y una búsqueda de sumisión y sometimiento para paliar lo chungo que lo tienen los tíos también, porque lo tienen fatal, o sea, no tanto como nosotras, pero en otros niveles, quiero decir, uh-huh, sociales y tal, pero claro, no se soluciona lo chungo tuyo pues tocando a otros, agrediendo como un, claro, pulpo a una tía, ¿no? Pues no, para nada. No, además es que eso, te sientes muy vulnerable, no, cuando te está pasando eso. Y No, no, y bueno, además las mujeres, vamos, actividad de y denunciar. Y eso denunciar y no permitir y gritar y decirlo en alto. O sea, nunca, vamos, no se corresponde con nada. O sea, las mujeres somos libres, tenemos derecho a nuestro cuerpo y a nuestra vida y a decidir sobre ella. O sea, que es un poco lo que todas estas leyes, desde la Mordaza hasta el desgraciado de Sevilla, es que me río por no llorar, producen sobre los cuerpos y las vidas de las mujeres. Las mujeres somos profundamente y queremos ser libres, o sea. Y yo creo que ya hay sensibilidad sobre este tema, y una vez que se saca, se expresa, pues la otra gente, las otras mujeres y también tíos, ¿no? Como en el caso de Iruña, de Pamplona, pues te apoyan, y entonces es la forma de superar ese rollo malo que da, ¿no? Pues nada. Bueno, pues a ver que sigamos con las chicas, ¿no?, del verano. ¿Quiénes nos toca ahora? Nos toca despedirnos ya, ¿no? Bueno, sí, tocarnos. Nos toca despedirnos para esta próxima temporada. Estamos en la 97. Las feuchas se van de vacaciones, pero volveremos. Total, de todas maneras, el domingo también se va a volver a escuchar. Ah, claro. ¿A qué hora? De 11 a 12. De 11 a 12, eso es, en la 97. Pero vamos a terminar con una cantante que la he descubierto hace poco, pero tuvo un éxito. Quizás no ha sido o no es muy conocida, o por lo menos en ciertos círculos sí que es conocida y en otros no, pero su canción sí que tuvo éxito. Esta mujer, que se llama Vanessa Martín, tuvo un éxito en el 2012, ha hecho muchas canciones, pero es que además ella las compone, la letra, la música, tiene unas letras fantásticas, y en este disco que hizo en el 2012, que se titula Cuestión de piel, además colaboró con otras cantantes como Malú, Pablo Alborán y con las de Chambao, con otra gente, ¿no? Os voy a poner la canción que se llama Tic Tac, de este disco, Cuestión de piel, que tuvo un gran éxito. Escuchar las letras. Venga. Quizás no es de bailar, es más también de escuchar, pero es que tiene unas letras fantásticas. O sea, ¿cómo se llama? Vanessa Martín. Y es para escuchar todas sus letras. O sea, esperemos que os guste y os dejamos con ella hasta la siguiente temporada. Bestearte, agur, feuchas. Ondo y Billy. Cuanto más cerca del final, más te siento. Cuanto más lejos de tu piel, más me adentro y sigo dentro. Voy paseando por tus aceras. Hay carteles colgados con tu nombre en cada rincón de mi pensamiento y sigo dentro. Voy descubriendo cada cosa que me toca, que ni yo era tan loca, ni tú eras lo mejor. Tic-tac en mi corazón, te mueves tú, te muevo yo, nuestras vidas han de seguir. Te marchas y yo no me quedo aquí. Una y otra vez morderé la sed que me hace sentir mi revolución. Hoy empezará, me quedo el placer de empaparme de ti, oh, de ti. Tachando días de este calendario que lleva marcado en rojo nuestros encuentros, sigue atento.